jugando está. Yo soy pequeño, contigo quiero estar, ir de paseo y caras nuevas encontrar. Y al día terminar, tendré nuevos amigos como tú. Eso en medio, pero hay...